Los Kravinai de Haití no son simples espectros que se aparecen. Son espíritus diabólicos que vagan por la selva en las noches. Buscan a alguien a quien poseer, un cuerpo humano que pueda albergarlos, para a través de él, maldecir y ejercer el mal. La persona a la que poseen los Kravinai se pone como enloquecida y hasta puede atacar a los demás en la violencia de su éxtasis. Los Kravinai, como son demonios, no soportan que nadie pronuncie ante ellos el nombre de Dios. Dicen que él no les preguntó si querían ser creados. Si uno no quiere que entren en su casa, debe poner en la puerta una imagen de San Miguel Arcángel, que es el azote de los demonios. Sin embargo, hay que estar bien con los Kravinai, porque ellos pueden hacer cosas buenas cuando parecen imposibles, como curar a un enfermo grave. Pueden ayudarnos mucho, pero no siempre se lo cobrarán de alguna manera.